Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Va a haber una concentración en Bariloche y otra en la ciudad de Bolsón en el marco del Día del Medio Ambiente. Es evidente que estamos peleando con como pelean en el Chaco y Santiago del Estero. Acá la lógica de apropiación tiene que ver con esto de casas para ricos en lugares paradisíacos. Yo creo que no es que no hacemos nada, sino es que hay espacios, pero no lo saben mucho. Y son espacios en donde los jóvenes podemos expresarnos y ser libres como jóvenes. Deliberar durante 8 o 9 horas, llegamos al acuerdo de que no íbamos a firmar. Es que realmente se está movilizando la comunidad y los espíritus comunitarios. Estamos organizándonos para poder cumplir este sueño de niños propios. Escuchamos las voces de diferentes jóvenes de Bariloche participando en las jornadas por el no a la baja en la edad de imputabilidad y en defensa de la escuela pública. Es como un lugar de encuentro donde salen las problemáticas que tienen todos los jóvenes o que por ahí uno tiene y la cuenta y varios se sienten identificados. Y ahí como que buscamos las soluciones o lo que podía llegar a solucionar el problema que tenemos como jóvenes y también a veces como adultos. Participan jóvenes de todos los barrios en diferentes CATs, agrupaciones, por ejemplo, Ecos Hueche, los del Margen, los de Rucaché, San Francisco hay talleres y todos chicos así, con cada referente, pueden participar en los foros. Fue el año pasado, hicimos formadores, formadores que nos estuvieron enseñando así. Y bueno, y ahora estamos haciendo esto, lo que estaba acá y nada, hablaba de temática y todo eso. Claro, actividades como cómo tratarlos a ellos, que son uno de nosotros igual, o sea, como, y también como más técnicas de poder hacer esto, de poder ayudar a coordinar a los más grandes, digamos, como que ya empecemos nosotros para que capaz los chicos se sientan más cómodos hablando con jóvenes que con los adultos. Nos sentimos muy bien porque tuvimos un grupo que, o sea, respondió a todos los que nosotros les preguntábamos, supieron hacer la actividad y le pusieron la mejor onda. Son situaciones que pasan porque no es que, o sea, lo dramatizamos, pero por ahí hay veces que pasan y pasan así como lo dramatizamos. O sea, no es tanta la dramatización, sino que es más a los medios, que por ahí no es tanto lo que ellos dicen, sino lo que... Pero escandalizan más, claro, digamos, las cosas. Somos las chicas del CEN 20, estuvimos haciendo entrevistas sobre la situación en la que estamos pasando. Y no sé si solucionar, pero son nuestros derechos y la verdad tenemos que luchar por eso. Y si se solucionan o no, aunque sea intentamos hacer algo. Rocío Mare, mamá, el CEN 2, que ya llegó a un límite. Esto y la verdad que se hayan organizado los estudiantes me parece lo más brillante de todo lo que sucedió hasta ahora. Me parece que hay que trabajarlo para ver hasta dónde lo queremos solucionar. Sale la emergencia edilicia, pero no cambian las cuestiones de fondo, las cuestiones operativas de cómo se manejan los reclamos edilicios y cómo se responde a eso, me parece que va a ser para un año y nada más. Si nos convencemos todos de que esto hay que cambiarlo de fondo, va a estar buenísimo. La Mullén. Tu escuela también tiene el problema del gas y eso. Pero venimos a la marcha para apoyar a lo del CEN 2 y todo eso. Familia, CEN 20. Me parece que está buenísimo que los chicos se movilicen, que la comunidad educativa se movilice. Y nada, el Estado se tiene que hacer cargo de que no están invirtiendo en la educación. Las escuelas están... Eso es un desastre. Así que esto se tiene que solucionar rápido. Vamos a seguir luchando y manifestándonos hasta que esto se solucione. Y no sé si solucionar, pero son nuestros derechos y la verdad tenemos que luchar por eso. Y si se solucionan o no, aunque sea intentamos hacer algo. Que pasamos mucho frío y que tenemos gas y para los otros CEN igual. Porque pasamos mucho frío y más para las chicas que están embarazadas y muchas cosas así. Si nos tienen que escuchar de alguna forma, se tiene que solucionar algo. Iván Sánchez, SEM 123. De nuestro SEM, hasta hace dos semanas no tenía calefacción, pero bueno, creemos que tenemos que seguir apoyando la causa y seguir apoyando a los otros para que puedan estar en la misma situación que nosotros. Bueno, me parece que siempre las marchas son una solución. Y si no, ¿qué otros medios se podrían tomar? Qué buena pregunta. Sí, asambleas públicas, citando al intendente y al gobernador. Sunilda, docente jubilada. Lamentablemente ya la vivimos muchas veces en otros años. Creo que lo importante es que los chicos estén organizados para luchar por lo que les corresponde. Me parece una vergüenza que en un lugar como la Patagonia los chicos tengan frío. Creo que la movilización de la gente siempre soluciona las cosas, pero no hay que aflojar. Hasta que no tengan las escuelas con las estufas y la calefacción como corresponden, no se tienen que dejar engañar, tienen que seguir movilizándose y no permitir que los... Bueno, no es una palabra adecuada para una docente, pero que los forreen. No, soy un vecino de Bariloche, sumándome. ¿Esto va a solucionar algo? Yo creo que sí. Los estudiantes tienen que salir a la calle a pedir sus derechos. A pelear por sus derechos, me parece que es algo lógico. Y es algo básico que tienen que tener. ¿Cuántos años tiene? 68. ¿Qué opina de la situación? Está bien, que hay que marchar por los derechos de los estudiantes. Esto no funciona. ¿Qué otras medidas se podrían tomar? La única que sirve en democracia es esto. Marchar y hacerse ver. Estamos reclamando por algo de nuestro derecho. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Dialogamos con Marcelo Fernández, integrante de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, a propósito de las ventas irregulares de tierras en el Cerro Chapelco. Básicamente tiene que ver con tierras públicas del Estado provincial, como es nuestro centro de esquí, nuestro Cerro Chapelco, un centro de esquí que está concesionado a una empresa privada, como muchos centros de esquí en la Argentina, y está en el ejido municipal. Pero las tierras son públicas del Estado, es una concesión provincial. En el año 2010, en un intento de ordenar la concesión, el entonces gobernador y el actual gobernador, que en ese momento el vicegobernador de la provincia de Neuquén, estoy hablando de Jorge Zapag, alegremente en ese decreto, aparte de acomodar bastantes situaciones de canon de inversión de la empresa en favor de la empresa, en el segundo capítulo de ese contrato, a través de ese decreto, nada más y nada menos, de las 10 hectáreas que estaban previstas en la base del cerro en la década del 80, en la concesión originaria para un desarrollo de infraestructura en el cerro, las transforman en 140 hectáreas entre la base del cerro, que está a 1.200 metros, y los 1.500 metros más o menos, a precio fiscal para un desarrollo inmobiliario. Y encima, el regalo venía con moño, porque el Estado se compromete, aprobado y presentado el proyecto y haciéndose de la empresa de estas tierras a precio vil, en asfaltar hasta la base del cerro. Esto fue en el año 2010. Nosotros, desde las organizaciones sociales, que dimos una pelea y seguimos dando por la implementación de la ley de bosques en nuestra provincia, en el marco de uno de los instrumentos de participación ciudadana que tiene esa ley, que son los consejos locales de la ley de bosques, en este caso en San Martín de los Andes, empezamos a pedir información pública en el municipio y en la provincia qué tanto había del cumplimiento de ese decreto leonino. Bueno, hemos fracasado en su momento con total éxito en que la información se haga pública. En ese caso y en otros casos en loteos privados en San Martín de los Andes, empezaban a retasear información hasta que fines del año 2013, concretamente, se desarma ese consejo consultivo, pese a nuestros reclamos desde las organizaciones sociales para que siga funcionando un espacio previsto por la ley. El gobierno provincial desarma ese consejo consultivo en el marco de una pelea que se dio en Chapelco, denuncias que hicimos que terminaron en infracciones a la empresa por tala de lengas en el centro de esquí sin autorización y demás. Así fueron corriendo el tiempo, nosotros hicimos distintas denuncias públicas, denuncias denuncias formales, pedidos de informe al municipio, a la provincia, que digan en qué estado estaba esta situación de las tierras, de la venta leonina por parte del Estado a una empresa. Seguíamos hasta el día de hoy fracasando con total éxito que eso se haga público, y hará un mes, un diputado de la oposición en nuestra provincia presentan un pedido de inconstitucionalidad en la justicia del decreto este 2010. Eso pone otra vez el tema en el tapete, confirma las denuncias de las organizaciones sociales y las sospechas que cuando los funcionarios esconden información, atrás de esto hay negociado, y nos desayunamos el viernes pasado, que aparece a través de una publicación del Río Negro un decreto en el año 2014. Nos enteramos hace unos 10 días que el gobernador Zapag directamente concreta en el boleto de compraventa por estas hectáreas a precio fiscal, para que tengan una idea, hablando, es como si compraran 140 hectáreas en el Cerro Catedral, en la base urbana del Cerro Catedral, a 1.200.000 pesos. Una pequeña estafa. Eso queda blanqueado. Tanto el decreto del 2010 como el decreto del 2014 no aparecían. El del 2010 nunca apareció en el boletín oficial hasta que empezamos a hacer denuncia e hicieron una adenda para que aparezca. Este 242 que concreta esta estafa formal del Estado en beneficio de intereses privados, y ahora también decimos por no solo ilegítima y una barbaridad desde un decreto cuestionado por lo institucional y por este regalo empresario por parte del Estado, no aparece en el boletín oficial. En general, con lógica neoliberal, hay un escenario en los últimos años de privatización y ocupación de los espacios públicos o no, pero los espacios, ambientes boscosos a pie de centros de esquí para tercera o cuarta residencia, sino precisamente de barrios populares. La historia del Bolsón, las historias en Bariloche, las historias en Villa Langostura, las historias en San Martín, en Villa Pegüenia, todos lugares que en términos de paisaje, de apropiación de espacios, son lugares muy lindos para vivir. Es evidente que hay una política de inversión privada, una manera de entender la ocupación, de hacer privado lo público, con altísima complicidad de funcionarios de turno de los gobiernos. O sea, nosotros también queremos decir que el desarrollo no es patrimonio de esta lógica que nos quieren imponer o de estos funcionarios. Los bosques y los bienes comunes sí deben formar parte del modelo de desarrollo. Lo que nosotros estamos discutiendo son los modelos de desarrollo. No es la impunidad de algunos funcionarios que en la mayoría de los casos, por silencio, en este caso lo que estamos denunciando en Chacelco, por abiertos espacios de corrupción en manos del gobernador. Acá no estamos hablando que un funcionario de quinta línea hace un arreglo en catastro. Acá estamos hablando toda la línea gubernamental, gobernador y ministros y catastro favorecen este tipo de cosas. También hay una discusión que no tiene que ver solo con lo ambiental o los enfoques ideológicos que nosotros podemos dar respecto al modelo de desarrollo. También tiene que ver con que estos modelos de desarrollo excluyen hasta el comercio histórico local de nuestras localidades, con lo cual excede las asambleas y nuestros espacios. Esta debe ser una discusión de la sociedad en cada una de nuestras ciudades. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Dialogamos con Sergio Vázquez, integrante de la organización Piuqué, en referencia a los últimos acontecimientos que rodean a la instalación de una planta nuclear en Río Negro, las repercusiones en la provincia, acciones previstas y la respuesta de la región. Bueno, la situación en Río Negro está planteada de una manera muy conflictiva. El gobierno insiste en hacer la central nuclear. En estos días acaba de decir que la va a hacer definitivamente en la costa de la provincia, en la zona atlántica, en algún lugar de la costa entre Sierra Grande y Viedma. Por otro lado, ya han salido municipios de San Antonio Este, el municipio de San Antonio Este y de Viedma, a aclarar que en esos lugares no se podría hacer porque hay ordenanzas antinucleares. Y por otro lado, también están las organizaciones que están comenzando a movilizarse. Este lunes 5 de junio va a haber una concentración en Bariloche y otra en la ciudad de Bolsón, en el marco del Día del Medio Ambiente. O sea, la novedad esta semana, este lunes, comenzó con la cumbre ambiental organizada por el gobierno de Chubut, en el que se opone totalmente a la instalación de la planta nuclear. Por otro lado, Piuqué fue invitada para suscribir a ese manifiesto de oposición a la central, pero el acta de concertación por el ambiente, que incluía el uso del agua en la provincia de Chubut, consideramos que es de incumbencia de las asambleas chubutenses, con las cuales nosotros articulamos y por lo tanto nos expedimos a través de su decisión colectiva, que fue no firmar ese acuerdo. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Chubut. Integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut se reunieron en una asamblea multitudinaria para analizar y discutir la propuesta del gobernador Mario Das Neves. En un año electoral, Das Neves propuso presentar la iniciativa popular que había sido bastardeada por la estructura gubernamental hace ya un tiempo, pero ahora ya no como iniciativa, sino como un proyecto del Ejecutivo. Betty Romeo, integrante de la UACH, nos relata sobre las intenciones del gobernador, cómo se desarrolló la asamblea y cuál fue la decisión final. Nosotros participamos de la UACH, que fue el encuentro de asambleas ciudadanas de Chubut. El domingo estuvimos consensuando durante 9 horas qué íbamos a hacer, porque en realidad llevamos cada asamblea llevó mandatos de las propias asambleas que habían estado trabajando durante la semana, y la idea era consensuar y llegar a un acuerdo para emitir un documento común a todas las asambleas. Después, que además de las asambleas, había representantes de los pueblos originarios de la meseta, que eran un montón, de Lagunita Fría, de Lagunita Don Patricio, que había de Estel, de Gangán, de la meseta de Paso de Indios, de bueno, un montón. Y después de deliberar durante 8 o 9 horas, llegamos al acuerdo de que no íbamos a firmar ni el acuerdo ambiental, ni el proyecto de ley de protección del agua, ni tampoco íbamos a firmar el manifiesto por la planta nuclear. Eran los 3 puntos que iba a presentar, o que presentó ayer el gobernador y el ministro de Ambiente, y lo principal era si apoyábamos o no esta decisión, ¿no? Además de que habían anticipado que iba a ser un importante anuncio con respecto a la iniciativa popular. Finalmente, Betty nos comparte el documento público que elaboraron en conjunto las Asambleas Ciudadanas del Chubut. En la ciudad de Trelew, las asambleas personas vecinas autoconvocadas, vecinas mapuche y telehuelche de la comarca andina, Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Pirámides, Costa Lepá, Gangán, Esquel, Paso de Indios, Laguna Fría, Organización Mapuche Norte Leal, reunidas en asamblea el día 28 de mayo de 2017, en base a la invitación recibida recientemente por parte del gobierno provincial para participar de la cumbre ambiental convocada para el día 29 de mayo de 2017 en la ciudad de Rawson, deseamos manifestar que consideramos que el marco ideológico en el que llegará esta cumbre ambiental es antagónico con el pensamiento que moviliza a la Unión de Asambleas Ciudadanas y al pueblo mapuche y tehuelche. El agua es un bien común a todos los seres vivos, constituye un derecho humano fundamental para la vida. El agua tiene vida, Nienco. El agua no es una mercancía y no puede ser considerada un recurso estratégico, como dicen ellos, ¿no? Las decisiones de nuestra asamblea son producto de la búsqueda y el intercambio de nutrida y diversa información que es sometida a intensos debates por la producción de conocimiento colectivo. Estos procesos exigen tiempos que probablemente no se correspondan con los de las agrupaciones político-partidarias. Con respecto a nuestros tiempos y capacidades como vecinas y como asamblea, aportes y trabajo ininterrumpidos, voluntarios y claros a lo largo de estos más de 30 años, no consideramos prudente expedirnos con apuro sobre estos proyectos de ley sobre uso de aguas o acuerdos de concertación por el ambiente propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial. Todo proyecto de ley relacionado con el agua, el territorio, los bienes comunes deben tener la consulta previa a toda la sociedad y el tiempo necesario para consensuarlo, dando participación a todas las partes involucradas y que incluya a las comunidades mapuche y tehuelche excluidas de esta convocatoria. Porque no solamente se los excluyó a los pueblos originarios, sino que también a Comodoro, que es el principal damnificado por el agua, ¿no? Últimamente. El único proyecto de ley para regular la actividad minera en la provincia de Chubut que la UACH ha debatido y avala es el que fue presentado oportunamente por el mecanismo constitucional de iniciativa popular con el acompañamiento de 13.007 firmas. Vemos acertado que el representante del Poder Ejecutivo impulse el tratamiento de la iniciativa popular y que el Poder Legislativo lo apruebe sin modificaciones antes de las elecciones. Esto es otro punto. El gobernador ayer dijo que lo iba a presentar, que se iba a tratar y que lo iba a presentar antes de fin de año. Y nosotros acá lo ponemos explícitamente en el documento que lo apruebe sin modificaciones antes de las elecciones, porque es una jugada política, ¿no? Esto. Nosotros queremos ver qué opinan y qué van a hacer, qué van a levantar cada diputado, ¿verdad? Asimismo, en este marco, la UACH adhirió a la carta abierta a la República Popular China en la Patagonia No, de fecha 15 de mayo de 2017, en la que se expresa la oposición categórica a la instalación de cualquier tipo de central núcleo eléctrica y al circuito completo de uranio en territorio patagónico. Por ello, vemos oportuna la firme oposición del gobierno de la provincia de Chubut e invitamos al resto de las provincias a seguir por el mismo camino. Porque tenemos memoria, las asambleas permaneceremos movilizadas en estado de alerta durante todo este proceso y posterior implementación. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El Bolsón, Río Negro. El sábado 27 de mayo se realizó un encuentro en la radio comunitaria Alas para charlar sobre la situación actual del colectivo y el futuro de la radio. Enfoques charló con Esteban, miembro del colectivo Alado, quien nos contó lo acontecido en el encuentro. Además, Esteban contó algunos proyectos que se están tejiendo en la radio y convocó para el sábado 17 de junio, a partir de las 2 de la tarde, a una feria de garage de la radio y para el 20 de junio, al locro que se cocinará con el fin de recaudar dinero para su próximo espacio físico. Bueno, el sábado fue una linda jornada, un encuentro. Muchos y muchas, como bien lo mencionabas vos, digamos, y el sábado fue una oportunidad para reencontrarse de todas las generaciones y de todos los momentos de la radio. Eso es bueno para ver, y bueno, en mi caso, por ejemplo, veo siempre como algo positivo. La gente decía que es una jornada muy linda, donde pudimos ver caras de toda la historia de FMA, desde gente que ha participado hace mucho tiempo, gente que ha colaborado lateralmente, quienes han estado dentro, afuera, siempre con las alas puestas. Y ha sido un momento en donde pudimos compartir información de cómo estamos ahora, cómo está funcionando la radio en este momento, en términos económicos, en términos de la casa y también en términos sociopolíticos, que también es importante estar siempre atentos a lo que está aconteciendo con Radio Alas, ¿no? Sabemos lo que ha pasado con las amenazas y las declaraciones del intendente, la ilegalidad de la radio y otras cosas. Bueno, han surgido varias propuestas. El sábado quedó una reunión que fue hecha ayer, martes, donde también se volvieron a hablar de propuestas e ideas. En principio tenemos que comentar que el 17 de junio, el sábado 17 de junio, a partir de las 2 de la tarde, va a haber una feria de garage, juntando, bueno, varias cosas que hay acá en la radio, más algunas otras cosas que estamos haciendo algunos cumpas, para beneficio completamente del mío. Va a ser un día completo, de hacer una feria de garage de cosas a precios muy populares, de todo tipo, de ropa hasta tecnología, hasta pasando por algunas cosas medio históricas, revistas, libros, todo lo que hay. para, bueno, juntar un billete más y también hacer rodar las cosas que a veces quedan escondidas en los espacios comunitarios, ¿no? Que quedan ahí guardadas durante muchísimo tiempo. Eso va a ser en principio la Feria Garage que ya está prevista para el 17. Por otro lado, bueno, una de las ideas que han surgido es una campaña grande, ¿no? Que ya algo que se empezó a gestionar, sería una campaña por internet, algo que se denomina crowdfunding o financiamiento colectivo, para conseguir también el aporte internacional de aquellas personas que puedan hacerlo, porque bueno, obviamente sabemos que el precio de la casa es grande, o de cualquier edificio en el que nos basamos, y necesitamos lamentablemente que haya algunos verdes. La idea es que montar una plataforma atravesada por los distintos medios, ¿no? Sonoro, audiovisual, en imagen, y poder a eso trasladarlo a distintos soportes, ya sea para nivel internacional como regional, como en algún caso eventual de que salga, por ejemplo, un libro de los 30 años de FM Alas y los medios comunitarios. Son todas ideas que están propuestas. También se habló de la posibilidad de un puesto en la feria, algunas ideas que siempre vuelven a surgir. Y para el 20 de junio tenemos ya un locro con fines de locro, previsto que hay gente que ya dijo, bueno, gastronomía, hay un grupo específico de gastronomía que va a hacer algunos aportes de cocina para juntar otro billete más. Esas son algunas de las ideas que se han dado ya en el día de ayer. Por supuesto, mucha colaboración de artistas que han dicho, bueno, yo doy una fecha para el mío. La gente de Galeano también, por supuesto, en Hermanadas, como siempre, ha puesto muchas cosas a disposición para lo que haga falta. Así que realmente se está movilizando la comunidad y los espíritus comunitarios. Estamos organizándonos para poder cumplir ese sueño de niño propio. Finalmente, Esteban de la radio comunitaria Alas del Bolsón invitó a la próxima juntada por el nido propio, este próximo martes 6 de junio. El martes que viene a las 6 tenemos una nueva reunión por el nido, ya un poquito más organizada, con algunos planes de trabajo y objetivos y tareas que se están llevando adelante. Así que quien quiera sumar y participar y ver cómo está sucediendo las cosas, puede venir el martes que viene a las 6 de la tarde. Seguramente haremos otras nuevas convocatorias abiertas a otras oportunidades y le iremos pegando la data cuando eso suceda. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.